Según reportó el rotativo digital surcoreano Tongil News, las agrupaciones cívicas y sociales y habitantes del distrito Songju y la ciudad Kimchon de la provincia Gyeongsang del Norte sostuvieron una conferencia de prensa en Seúl el día 8, en demanda de la suspensión del emplazamiento del SAT. Asistieron a la ocasión el Comité de Lucha de Songju, el de Medidas de Ciudadanos de Kimchon, la Acción Nacional y el Comité de Medidas de Daegu y la provincia Gyeongsang del Norte, todos oponentes a la ubicación del SAT, y el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Wonbulgyo en Songju.